vos qué decís, Jera, puede ser. Buenas tardes. Está prendido. Está sonando por internet. El tema es que la gente se haya enterado que está empezando a sonar la 97.3. Así que conectado está. Así que hay que ver. Ahí está. Entonces, vamos a probar cómo está sonando en la 97.3 y por Radio Fogón. .blogspot.com, tal vez alguno o alguna que pase por la ruta 40 manejando y diga, uy, quiero seguir ahí escuchando Manu Chao. Manu Chao, que es como la música de prueba, ¿no? Como no suena mucho por la zona. No, entonces, pero bueno, el cuando prendimos por primera vez la radio, allá por el 2013, uh-huh. Por mayo del 2013, lo primero que se escuchó fue Manu Chao y bueno, y salieron un par de vehículos para el sur y para el norte escuchando a Manu Chao y tratando de engancharla cuando todavía éramos 98.3. Así que bueno, dijimos por cábala, vamos a poner otra vez Manu Chao. A ver si para que funcione y bien. Como, ¿no?, que viene trayendo buena suerte, así que vamos a ver qué pasa. Como muchas de nuestras audiencias ya saben, hace un tiempo que venimos juntando el billete para poder tener este transmisor nuevo y también cosas que no se pueden conseguir con dinero, pero sí con la militancia y la solidaridad. Hoy estamos recibiendo, hoy, ayer, antes de ayer y por unos días, a compañeros y una compañera que vienen desde lejos manejando para poder estar aquí en Radio Fogón y también en Radio La Negra, en FM Alas, en la Petú Moguelein, en las radios de nuestra región que formamos parte de esta red tan necesaria, tan importante, que es la red Enfoques de Medios Alternativos. Así que nos hicimos un ratito, ahora que ya se bajó el hombre araña de allá arriba y pudieron levantar un poquito más nuestra torre, para ver cómo está sonando. Ahí nos van diciendo la gente que se comunica al 2944-917288 o a través del Face, Américo Fogón, que está sonando un poquito más claro, se escucha un poco mejor, pero el Curru Mahuida es muy grande, ¿no?, en la montaña, entonces la gente que está del otro lado del Curru está ansiosa por escucharnos y le estamos diciendo que cuando se instale el nuevo Transmi seguramente pasará la señal para Lago Puelo. Bueno, vamos a... Sí. Sí, en seguidita nomás que acá Medo, con quien vamos a conversar ahora, conectó el transmisor. En seguidita llamó Luis desde el Radal, diciendo que la radio se escucha mucho mejor que antes en esa zona, que se escuchaba con mucha interferencia, así que ya nos tiró esa, que ya es buenísimo. Y también la gente del pueblo, digamos del centro del pueblo, también nos dijo que era más fácil sintonizarla. O sea, que llegaban más rápido a encontrarla que antes costaba, porque bueno, estamos ahí en un sanguchito entre otras radios. Así que bueno, ya eso es un montón para nosotros. Así es. Bueno, y en este jueves así de feriado a nivel nacional, hay mucha gente que está trabajando. Uno de ellos es Ezequiel Medone, compañero que nos visita, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Medo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un placer tenerte acá y aparte una alegría también muy grande, al igual que Sabina, Curupí y el Chino, compañeros de distintos espacios de comunicación y de la cooperativa también. Bueno, están haciendo algo que es sumamente importante para que puedan existir las radios y los medios, que es la parte técnica, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, no es lo único, pero tratamos de... Hace un tiempo que venimos tratando de dar una mano y colaborar en que los medios mejoren técnicamente, no tengan tanto impedimento, no tengan que recurrir al mercado para poder tener un transmisor, para poder poner una torre, para poder tener unas antenas. Nosotros con DTL venimos haciéndolo hace unos 10 años más o menos ya. Y bueno, formamos una cooperativa en un momento que también nos permite hacer otro tipo de trabajos para financiar como el tiempo que le dedicamos a las radios comunitarias. Y para nosotros también la verdad que

Y bueno, estábamos registrando eso y en un momento se empiezan a llevar detenida una persona, una piba que estaba adelante nuestro filmando también con un celular. Entonces les empezamos a... Y se generó como un montón de gente, un tumulto, un poco de forcejeo. Y nos terminan llevando, bueno, se la llevan a la piba, nos llevaron a Juan y a mí también. Después nos enteramos que, o sea, ese día, no sé cuándo nos enteramos, porque en verdad ahí nos llevaron a la comisaría y en la comisaría estuvimos incomunicados 3 días, o 2 días. O sea, estuvimos incomunicados desde el viernes hasta el domingo a que declaramos. Porque nos detuvieron, bueno, nos contaron que nos iban a imputar por intimidación pública. Y que nos iban a tomar declaración, el juez había decidido que nos iba a tomar declaración recién el lunes y que hasta ese momento íbamos a estar incomunicados. A vos, Ezequiel, te detienen con Juan Pablo, que nombrabas recién, Sí. y lo que nos llegaba de los medios nacionales es que a Juan Pablo lo golpearon también, ¿no? Como que fue bastante Sí, violento el... le tiraron gas pimienta, ese tipo de cosas. Y ustedes estaban También. con cámaras, con... Yo estaba con el celular y con el trípode y él estaba con el chaleco de prensa haciéndome de guía un poco. Y bueno, nos detuvieron, nos tuvieron incomunicados como... Eso fue el Eso fue el viernes, viernes nos y dijeron, hasta el bueno, van a estar hasta domingo. el lunes incomunicados y el lunes van a declarar. Siendo que el juez podría habernos soltado y igual imputarnos el mismo delito y lo que sea. Después nos enteramos que el Rodríguez Larreta, el sábado creo que fue, o ese, sí, creo que fue el sábado, dijo algo así como los que hicieron todos estos destrozos van a estar todo el fin de semana presos, una cosa así. Con lo cual había ahí una parte de esta campaña que hacen, ¿no? Como, y el sábado nos enteramos que... O sea, todo ese tiempo se escuchaba gente afuera, bombos, ¿En qué cantos y eso. comisaría estuvieron? ¿En Chacarita o Estábamos en en...? Chacarita, sí. Y En una es comisaría en una es, claro. comisaría, sí, no sé bien cómo es del gobierno, es de la policía de la ciudad. Le dicen de otra manera, pero ahora no me acuerdo cómo es. Pero sí es una comisaría. Digo, estaban con otros presos, No, estábamos con... cada uno en una celda. Ni entre Ajá. nosotros tampoco podíamos hablar. Estábamos Estaban... incomunicados del todo, digamos. De hecho, en un momento se veía un poquito la tele que estaban mirando ellos y nos la taparon después también. Pero bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, que había una conferencia de prensa afuera, que estaba saliendo en TN, que estaba saliendo en todos lados, cual nos dio un poquito más de esperanza de que, bueno, se estaba haciendo movida. Y el domingo, no, el sábado a la noche nos dicen que se adelantó la audiencia y nos iban a tomar declaración el domingo. Entonces, el domingo nos trasladaron a Comodoro Pi. Y estuvimos desde el domingo todo el día para declarar. También se tomaron todo su tiempo y nos largaron el lunes a las 4 de la mañana, una cosa así. O sea, recordemos a la gente que recién se está sumando a esta transmisión, que acá los compañeros, tanto Ezequiel Medone como Juan Pablo Mourenza, ¿no? Fueron detenidos en la manifestación el 1 de septiembre, una manifestación multitudinaria en la que todo el pueblo argentino en distintas partes del territorio se expresaba en contra de la desaparición de Santiago Maldonado y de la represión de la gendarmería. Y en ese contexto... detienen a los compañeros de prensa que estaban allí trabajando y ellos dos los trasladan y los tienen en esta circunstancia que ¿cómo sigue la causa de ustedes? ¿Les dieron algún tipo de... después de que los largan, ¿cómo siguió el...? Bueno, y después de que nos largaron, estuvimos un mes y medio más o menos hasta que el juez decidió procesar a 22 de todos los detenidos, ¿Qué entre los juez que es es? Martínez Di Giorgi. Procesó a 22, nos procesó a 22 nosotros también, y después apelamos, hicimos una movida también en Comodoro Pi, apelamos, se hizo como una apelación en conjunto con distintos... Le pegué al micrófono con la voz. Con distintos organismos de derechos humanos de allá, bueno, nosotros nos defiende Correpi, pero también el resto, digamos, está el CEPRO, está La Ciega, Liber Pueblo, como que y se armó todo ahí una coordinación de abogados apoyando. Se apeló eso y la Cámara nos sacó a todos intimidación pública, no quedó nadie con intimidación pública, que es el delito por el cual no estuvieron incomunicados 2 días, ¿no? Porque lo usan para eso, básicamente, porque después se cae, porque una de las cosas de ponerle que tendríamos que haber ido en conjunto, dicen que nos conocíamos porque se pasaron los celulares en el móvil y está en las declaraciones eso. O sea, intimidación pública a ustedes que estaban yendo a cubrir la represión, digamos, Sí, impresionante. a todos, o sea, nosotros estábamos yendo a cubrir gente que pasaba por ahí, había todavía, de hecho, contamos si entre, éramos más o menos 8 personas que estamos deteni que estuvimos detenidas, que estábamos cubriendo de alguna manera, o con celular, o transmitiéndose por celular, o cubriendo con cámara. Y después nosotros apelamos, bueno, la cámara nos sacó lo de intimidación pública a todas, dictó falta de mérito para casi todos, solo procesó a 2 por resistencia a la autoridad y a nosotros dos, a... Ay, no me sale el nombre, a Guerra, Carlos Guerra y a Paola Barriga nos sobreseyó, estábamos por estar haciendo eso, como reconoció que estábamos cubriendo y que fue en ese marco que nos... Lo que pasa es que después, el 20 de diciembre, después de las represiones que hubo el 14 y el 18, el fiscal Moldes, que es un fiscal que es bien del PRO, digamos, y es uno de los fiscales que, no sé, promovió la marcha contra Nisman, por Nisman, no contra Nisman, es uno de los que está de candidato a la procuración, ese tipo de cosas, sacó un... O sea, agarró nuestro caso y dijo, no, no puede ser que suelten a toda la gente tan rápido después de las represiones. No son manifestantes pacíficos, provocan a la policía para que los detenga, todo ese tipo de cosas. Entonces pide que nos vuelvan a procesar por intimidación pública y por resistencia a la autoridad. Eso va a haber, y el fiscal de cámara, de casación, que es donde se va a resolver ahora, que es un fiscal que se llama Ple, que también es de la misma calaña que Moldes, va a estar, lo acaba de aprobar. Ayer sacó el texto donde como que aprueba que se apele de esa manera. Entonces ahora casación, en 10 días más o menos, debería estar teniendo la audiencia Moldes, donde él se supone que va a explicar por qué quiere que nos... O sea, qué pruebas tiene para aportar ahora, porque lo que pasó fue que a la... Di Giorgi decide nuestro procesamiento. Nosotros apelamos y llevamos un montón de pruebas. Llevamos videos, llevamos todo. Por ejemplo, con Guerra hay una cosa que es... Di Giorgi dice, se lo ve arriba de la valla con actitud agresiva, no sé qué. Y después vos ves el video, que cita el video. Y nosotros tenemos acceso a eso porque tenemos acceso a la causa. Vemos el video y es Guerra parado arriba de la valla, efectivamente, sacando fotos y mirando su cámara de fotos y mirando y... No sé qué Claro, consideración tiene de lo que es sí, claro, tener una totalmente. actitud agresiva, pero cualquier persona que uno le muestre eso, y universalmente, no es una actitud agresiva para nada. Entonces presentamos todas esas pruebas y ahí nos... Entonces ahora se supone que Moldes debería Decir lo mismo, argumentar de alguna manera claro. que a nosotros nos procesen. Más allá de que a él no le guste que a la gente cuando la llevan presa en una movilización la larguen al rato porque no tienen por qué tenerla detenida. ¿Cuánto tiempo va a tener detenida una persona por haber participado en una movilización? Claro. No, no tiene mucho sentido, pero bueno. En eso estamos y están haciendo medio cualquier cosa. Hay gente que está detenida por las del 14 y el 18. Los acusan de delitos que son como pelearse con alguien en la calle, más o menos, ¿Qué pasó? riña, ese Contanos tipo de un poco cosas. qué pasó el 14 y el 18, que nosotros estábamos hablando el 1 de septiembre, Ah, pero... bueno, y el 14 y el 18 fue los días que se trató la reforma provisional allá en el Congreso. Y que hubo también unas manifestaciones masivas, hubo represión, hubo bastante respuesta también de la gente que estaba manifestándose ante esa represión. En la primera estuvo Gendarmería también actuando, en la segunda ya no, solo la Policía de la Ciudad y Policía Federal, pero también fueron movilizaciones así como mucha participación y mucho descontento y mucho malestar, una expresión de bronca muy grande por lo que estaba pasando, y mucha represión también. Y también muchas detenciones. Detuvieron también 30, 50, creo que en el 14 detuvieron como 50 personas. Y hay gente que Sí. está detenida todavía por eso. O sea, hay 3 compañeros que ahora lamentablemente no me acuerdo los nombres, pero uno era Diego Parodi, ayer soltaron a uno. Estamos hablando de diciembre del de año diciembre del pasado, año pasado, ¿eh? Sí, claro. sí, sí. Y los hechos por los cuales están detenidos son hechos que, lo mismo que por lo cual ahora quieren volver a detener a Aracaki, que era el del Partido Obrero, y a Ponce, son hechos que lo más probable es que ni siquiera, si van a juicio y lo pierden, ni siquiera vayan presos, digamos. Y no sé, a mí particularmente me da mucha bronca porque yo vi como en un juicio, ese que te contaba antes, contra la Policía Metropolitana, el policía que fue, puso una posta de plomo en su escopeta y disparó a una multitud, como pegó en las piernas, entonces no tenía intención de matar, entonces le dieron 3 años y está libre, digamos, y le dieron un año más de inhabilitación, creo, una cosa así. Claro. Y ahora estos pibes los tienen presos, y no estuvo preso nada, Ni estuvo un re poquito. minuto, sí. Y ahora estos pibes los tienen presos por nada, y no andás a saber cuándo se hace el juicio. La Sí. verdad que está medio haciendo, o sea, bueno, siempre fue así la justicia, pero este último tiempo como que hubo distintos casos así uno tras del otro que son bastante vergonzosos. Sí, pareciera que también hay como una suerte de no mirar o de olvido. Nosotros acá estamos haciendo referencia a los hechos que sucedieron en Buenos Aires, ¿no? Incluso en aquella oportunidad hasta diputados, ¿no? Manifestantes que en ese momento se acercaron contra la reforma previsional. Recordemos que fue una situación extremadamente violenta y ponele que por ahí uno pueda decir, bueno, sucedió en Buenos Aires, pero aquí nomás hace cosa de 3 semanas atrás, también un compañero de Radio Piuqué y estuvo también detenido cuando Claro. en Bariloche dieron el fallo respecto de la extradición del lonco Facundo Jones Wallah. Entonces, es muy importante que esté tu testimonio y acá, Ezequiel, y por supuesto valoramos un montón tu fuerza, tu Nehuén, como dicen acá, para poder seguir militándola, seguir viniendo, no aflojarle, porque como vos decís, no hay una suerte de querer cansar, ¿no? Amedrentar, si se quiere, y creo que lo que está ocurriendo es todo lo contrario, ¿no? Sí, totalmente, porque de hecho, o sea, hacemos esto y hacemos comunicación, hacemos desde donde lo hacemos, digamos, vinculación con las organizaciones sociales y tratando de aportar desde este lugar, porque queremos que cambie todo esto, digamos, y la verdad que sabemos que no es, digamos, están dentro de las cosas que pueden suceder, lamentablemente. Porque nadie, en general nadie va a soltar sus privilegios así sin hacer nada. Y cuando se pone cada vez más denso todo, cuando más se empieza a atacar a las organizaciones, a la gente que sale a luchar, más hay que militar y más hay que pararse, digamos, en contra de eso. Así que nada. Nosotros vamos a seguir viniendo, vamos a seguir montando radios, vamos a seguir yendo a las movilizaciones a contar lo que pasa y a participar de esas movilizaciones de esa manera. Por eso también somos manifestantes, digamos, cuando vamos a cuando estábamos ahí. Estábamos cumpliendo determinado rol, pero nosotros sentimos que somos parte de eso. Claro, sí, como todos los medios comunitarios, alternativos y populares que participamos de la información de una manera activa y bueno, súper necesario estar porque evidentemente hoy lo hablábamos con Curupí, que por ahí él está también, al igual que los chicos, acompañando un trabajo muy técnico, ¿no? Pero claro, lo técnico es también poder. Digo, los medios alternativos, los medios, perdón, hegemónicos manejan transmisores, antenas y artefactos tecnológicos que nos superan Ampliamente. ampliamente, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Intentamos también nada, mejorar y poder tener respuestas cada vez más grandes, digamos, a ese desfasaje que hay entre los medios hegemónicos y los medios comunitarios. Bueno, en Antena Negra pusimos en marcha un transmisor digital en su momento, que la idea era que la gente en Capital pueda prender la tele, hacer zapping y poder encontrarse con un canal que es distinto a todo lo que se ve y que de hecho uno ve la tele, no sé cómo será la tele acá, no vi nada, pero allá por lo menos es un asco, digamos. Vos no podés ver la tele una hora seguida. Y nosotros estamos seguro y convencidos de que lo que tenemos para hacer es, en general, es mejor que lo que hacen los medios comunitarios, los medios comerciales. Pero bueno, no tenemos el acceso ese que Claro, decía. claro, claro. Así que en eso estamos también trabajando. Pero bueno, es difícil y es caro. Sí, ¿y qué los motivó? Por ahí lo dijiste al principio, pero lo volvemos a preguntar. ¿Qué te motiva a vos, Ezequiel, a venir acá a la Patagonia, venirte tan lejos y hacer este trabajo, ¿no? ¿Desde dónde lo haces? Porque aparte vos trabajás en Antena Neva, militás en Antena Negra TV, y por ahí, ¿desde cuándo? Más personal esta pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo estás participando en los medios alternativos y bueno, ¿qué te motiva a venirte hasta acá? Bueno, yo en los medios alternativos tuve un paso muy fugaz por ANRED en el 2004. Después tuve como un impasse bastante grande y en el 2008 más o menos volví a hacer cosas, una radio en la facultad. Y ya desde el 2009 estoy en DTL y en Antena Negra. Desde ahí conocí gente y proyectos que se están dando acá en esta zona, como esta radio, por ejemplo, o Radio La Negra, que vino a construir su transmisor, ese que está ahí ahora también, allá arriba, en un taller que hicimos en el 2010, que desarmaron un montón de transmisores y bueno, conocimos a la gente, yo nunca había podido venir. Y la verdad que también venir acá en este momento en el que están pasando todas estas cosas era algo que tenía muchas ganas de hacer, tenía ganas de conocer un poco más también cómo se está viviendo acá, más allá de que uno hable con gente Sí. que o que vino o que está acá efectivamente. La verdad que eso nos gustaba la idea de poder venir a conocer y a aportar a este momento, en este lugar que está pasando, digamos, todo esto, a que los medios crezcan y tengan más posibilidades de llegada, que digamos, no es la única, y lo sabemos, no es lo único que tienen los medios, que tenemos los medios comunitarios, el aire, digamos, o la posibilidad de transmitir. En general siempre hay mucha vinculación con los espacios que hay en la zona, es una cuestión bastante cultural dentro de todo, pero también cuando, no sé, la gente escucha la radio y uno hace una radio para que la gente la escuche. Entonces, como poder aportarle a eso también y sabiendo que estaba la red de Enfoques, que venían laburando en conjunto hace un montón, como nos parecía que, o sea, era el granito de arena que nosotros podíamos aportar a que eso siga creciendo también. Entonces, eso, charlándole ahí un poco con. Nos enteramos que Alas necesitaba una cosa, Fogón ya sabíamos que le estábamos haciendo el transmisor, que La Negra también necesitaba algo, y entre a Sabina, que es de Amarc, de la tribu, nosotros, ver cómo podíamos aportar, nada, terminó saliendo. Salió así fugaz, rápido. Sí, Se la nos verdad venía el que invierno, sí. lo que pasa, si Y está no. buenísimo, claro, porque vinieron antes y tenemos unos días hermosos para acompañarlos. Bueno, la verdad que es muy importante que estén acá. Esperemos que ahora cuando esté el transmisor nuevo podamos sonar un poquito más también. Pero bueno, también es muy importante que vos puedas contar lo que pasó, bueno, en tu caso, Ezequiel, que fuiste protagonista de alguna manera, tal vez sin quererlo, ¿no? Por supuesto, de una noticia tan triste como fue esta detención y tan, bueno, que da tanta bronca también. Pero lamentablemente desde la RNMA todo el tiempo estamos escuchando situaciones en San Juan, en Mendoza, Sí, ¿no? en Jujuy En también Jujuy. estuvo. Ay, no me sale el nombre, ya me va a salir un compañero de la radio de Capoma, que también estuvo detenido un par de días también allá. Bueno, están los compañeros y las compañeras de acá, de familiares y amigos de Luciano Arruga, de la radio Zona Libre en Neuquén, que vienen haciendo un re laburo allá en relación a los derechos humanos, a la comunicación. Y también a fin de año les allanaron la casa, tienen una causa. Le están armando una causa por un sabotaje que hubo, que dicen que es su letra, como todo muy armado. Y son compañeros que también conocemos hace un montón y que sabemos lo que hacen y que apreciamos un montón el laburo que están haciendo. Y es un garrón saber que están pasando por esto. Porque aparte todo lo que implica transitar un proceso judicial, ¿no? Que lo decimos siempre acá, porque con las comunidades mapuches, que también te imaginarás que venir de la zona rural, bajar al pueblo, ver al abogado, llegarte hasta tribunales, ¿no? En estos lugares también es mucho más complejo, ¿no? En este sentido, incluso conseguir abogados, ¿no? Claro. Sí, me imagino, allá en cierta manera lo tenemos un poco más fácil en ese sentido, todo en la misma ciudad por lo menos y más o menos, o sea, lamentablemente igual también hay no, como una igual práctica. Es, sí, es un bajón que de hecho que en Antena Negra hace poco nos reíamos porque decíamos que íbamos a hacer uno que se llame Justicia Negra, porque nuestro temario de cosas para hacer estaba el juicio por Diana Zacayán, el asesinato de Diana Zacayán, el juicio de Iggy, el juicio nuestro, otro juicio, ya ni me acuerdo cuánto, pero eran como 4 o 5 juicios que estábamos yendo a cubrir a tribunales, a hacer una radio abierta en tribunales, a ver cómo hacemos para llevar adelante, porque eso que decías, transitar un juicio o un proceso judicial, uno dice, bueno, nada, ya fue, yo ya sé que, o sea, yo no tengo dudas de que voy a hacer, si voy a juicio me van a absolver. Porque no tienen ningún elemento, como que. Y todo el entramado que arman para llevarte a juicio, lo arman para ir pasando instancias y para ir ganando tiempo, etcétera, pero se va a caer eventualmente. Ahora, capaz que son 2 años, o sea, ya llevamos unos 6 meses, por lo menos, y capaz que son 2 años más de juicio. Claro. O sea, y así, como estoy yo, hay un montón de gente por que supuesto, está en la misma. Sí, sí, y organizaciones sí. que están en la misma, y que le. Tenemos que dedicar un montón de esfuerzo a coordinación, actividades, que la verdad que preferiríamos dedicárselo a otra cosa. Pero bueno, sí, la realidad que vivimos en la militancia también. Acá estamos viendo la página de la RNMA, que por ahí después lo vamos a compartir en el Face para actualizar los compañeros y las compañeras que están siendo en este momento, bueno... víctimas, porque realmente es una situación es un verdadero bajón tener que estar transitándolo. En el caso de la gente de zona de la radio Zona Libre, contra Fermín Martínez y Nadia París, es gravísimo. Lo de Jujuy también, y bueno, sin ir más lejos, acá lo tenemos al Cumpa de Piuqué en Bariloche. Y bueno, también en la Petumo Geleín hace unos años, dentro del listado de personas que fueron investigadas, ¿te acordás? Aymara estuvo también involucrada cuando fue lo del espionaje. Gera, ayúdame a hacer memoria. Y seguramente no me estoy olvidando de compañeros de otros colectivos más cercanos que en estos últimos 2 años han sido como muy fuertemente perseguidos. Bueno, siempre decimos que está la cuestión de la represión estatal, que es grave, que nos preocupa, pero que no nos tire abajo ni la alegría ni las ganas de seguir luchando. Estos han sido unos días muy lindos, compartido con ustedes por acá, yendo y viniendo, ustedes se han movido por todas las radios. Después nos dirán cómo la pasaron, todavía faltan unos días. Por ahora estamos pasando. Allá arriba, ¿cómo se ve desde arriba el hoyo? Hermoso, además, se ve re lindo, sí. Casi a la altura del Pirque estaba acá el compañero Ezequiel Medone, con quien estamos conversando. 2944-917288 nos estaban escribiendo algunos vecinos y vecinas que nos dicen que se está escuchando muy bien y que están impresionados por el relato de una persona detenida. Acá nos decían una vecina, y sí, ha sido detenido, ha sido liberado también. Y sí, gracias a un montón de gente que se movió también. Nosotros estábamos ahí adentro, pero afuera había un montón de gente que no durmió todo ese fin de semana para que a nosotros nos suelten, y la verdad que eso es un montón. Así es. Bueno, han transitado por este micrófono, en este estudio, varios. Me estoy acordando de Gonzalo Seguí, el testimonio que dio hace poquito de todo lo que fue la tortura a los 7 detenidos en enero cuando fueron a Maitén. Y también la importancia de estar en la calle apoyando. Recordemos que la compañera Ivana Wenelaf también contaba que pudo revertir el discurso del fiscal cuando vio por la ventana la cantidad de gente que estaba gritando afuera, ¿no? En la comisaría de Maitén. Así que, bueno, a no a no bajar los brazos, a todos y todas los que luchan arriba en este día de militancia, ¿por qué no? Lo podemos decir así, porque el compañero está desde temprano subido allá arriba, con los arneses agarrados. A algunos les gusta subir la montaña, a otros les gusta subir la antena, así que, bueno, Ezequiel, gracias por esta conversación. No sé si querés compartir algo más para la red Enfoques, algún mensaje, alguna palabra. No, bueno, gracias a ustedes también. La verdad que nos recibieron hasta ahora por todas las redes que pasamos muy bien y seguramente mañana en Alas sea lo mismo. Y nada, a seguir creciendo. Ojalá que sirva lo que vinimos a hacer y todo lo que necesiten. Estamos ahí a disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel Medone, de TL, de Antena Negra TV, compañero, junto con Sabina Mina, Curupí y el chino de DTL, de la cooperativa PTGA, todos ellos armando un grupo, sí, Sabina de FM La Tribu, por supuesto, bueno, algunos parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos, de AMARC, de, tal vez de otras organizaciones más grandes, pero bueno, todos enredados en este, en esta importante red de medios alternativos, que hay que estar más unidos que nunca. Nos vamos a ir entonces a un poco más de música. Seguiremos probando la transmisión con la antena más alta. Esto ha sido una entrevista al aire para Enfoques en este jueves 29 de marzo del 2018.